Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Otras Historias. Los saluda Miguel Ángel Apuente, hoy miércoles 10 de febrero del 2016. Como ustedes saben, el próximo 12 de febrero, el Papa Francisco estará visitando nuestro país. Durante varias semanas se ha hablado en los medios de comunicación sobre la agenda que tendrá aquí en México y de alguna forma se ha polemizado un poco con lo que debería o no debería decir o hacer el Papa Francisco. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a quien me da mucho honor de presentar el día de hoy, Juan Carlos Guerra, que estudió aquí en la Universidad de Monterrey Estudios Internacionales, después hizo una maestría en Inglaterra en el tema de sociología y actualmente es columnista del Horizonte. Se encuentra en este momento en Paraguay y me da mucho gusto darle la bienvenida. Juan Carlos Guerra, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú, Miguel? También muy bien aquí. Con este tema polémico, yo creo que en estos momentos, a cómo está el país y los temas que a muchos nos gustaría que el Papa abordara, pues tendremos mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias por la invitación. Oye, tomando en cuenta que el Papa Francisco se ha caracterizado por discursos diferentes a lo que estamos acostumbrados, se salió, digamos, por lo menos en la retórica del conservadurismo de otros papas, con su llegada a México, ¿podríamos esperar un discurso que aborde el tema de Ayotzinapa, los derechos humanos, migrantes, narcotráfico, legalización de la marihuana, la despenalización del aborto, entre muchos otros? No, es muy difícil. Yo creo que irá a visitar Ayotzinapa, y esto lo sabe el Estado mexicano, y aunque públicamente van a decir que, si les preguntan, que no estuvo bien, que al final, obviamente, que ellos son los que le permiten que lo visite. Esto porque tiene que mostrar al Estado mexicano que indirectamente están preocupados y, por ende, pues no le van a venir a decir al Papa, esta figura de este tamaño, que no haga lo que quiera. Pero, en cuanto a lo que dices, no va a tener tanta flexibilidad porque pues no va a arriesgar una visita de alto protocolo, y menos en esos temas que hablas tú específicamente de las drogas y el aborto. O sea, será un papa que se vende como progresista, pero acuérdate que también es muchas relaciones públicas en una era en donde el catolicismo va a la baja en cuanto a la feligresía, número de creyentes. Ahora, desde ese punto de vista, que en las estadísticas viene a la baja el número de creyentes, ¿cuál crees tú que siga siendo la influencia más grande que tiene el catolicismo en México dentro de la política? Pues, muy buena pregunta. Hay conexiones directas. Tú sabes que Opus Dei y Reino de Cristo, uh-huh, Legionarios de Cristo, tienen mucho poder y han participado directamente en las altas esferas del sector privado y público. Tienes tú que desde Salinas de Gortari se les revolvió la personalidad jurídica y con Calderón se trató de modificar la Constitución, lo cual finalmente se logró. Con Peña Nieto estamos hablando del artículo 24, en donde básicamente ya pueden salir a la calle con su discurso religioso. Técnicamente se da bajo una pluralidad, pero en la práctica, como te digo, como está la influencia, desde que tenemos independencia de México, se dejó el catolicismo para darle una identidad cultural a los mexicanos y nunca se acabó de extirpar, porque realmente, especialmente ahora que tenemos una crisis socioeconómica, pues es una especie de pegamento que el Papa viene como a tratar de echarle una manita más de pegamento. Entonces, en ese sentido, también desde abajo, acuérdate que al mexicano, aunque existen algunos sincretismos, el mexicano es en su mayoría católico todavía, y básicamente es donde se replica y se reproduce la creencia, que es en la cultura diaria, ¿no? Entonces, tienes tú que a los tres niveles, empresarial, político y a nivel popular, el catolicismo sigue siendo todavía la más determinante. Ahora, ¿y cuál sería, digamos, pues los vicios que podría insertar en la sociedad, en los millones de creyentes que existen en México, la religión y que de alguna forma nos impida seguir creciendo, más que nada en conciencia para después crecer como sociedad? Pues habría que irnos a los clásicos de antropología y sus críticas a la religión en cuanto a que lo que venden es pensamiento mágico. Y cuando llevas tú este pensamiento a una sociedad laica, por lo menos en la Constitución, pues hay como una lucha, un choque, un conflicto entre lo que quieres tú en cuanto a la legalidad y el racionalismo, y por otro lado, una conciencia mágica, mitológica, que vende salvación y trascendencia. Entonces, al final, tienes que no podemos cristalizar la república porque hay intermediarios invisibles, que sería la creencia en este tipo de cosas, y los intermediarios visibles, que serían los sacerdotes y el clero, pues que se benefician como como un poder fáctico a la par de la clase política, ¿no? Claro. Y hablando específicamente del Papa Francisco como tal, ¿cuál es tu impresión de él? Pues creo que es un buen producto de relaciones públicas, mercado técnico. Él tiene tres elementos determinantes que escribía yo en la columna del martes, El cliente perfecto, El horizonte. Uh-huh. El primero es que es jesuita, franciscano, perdón, que ahí venden la austeridad y la pobreza. Tú sabes de que en San Francisco de Asís, claro, era un líder en este sentido. Lo segundo, ahora sí que es jesuita, y supone que el jesuita representa el progresismo, aunque aclaro que ahora esa división que había hace 500 años, pues ahora realmente en la visión del Papa ya está sometido y dosificado por la Iglesia. O sea, la Iglesia lo utiliza para dar una imagen de progresismo, para pues resarcir un poquito el daño que hizo Benedicto XVI y tratar de llevar también a las masas de la era posmoderna de la tecnología de las comunicaciones un mensaje mucho más carismático. Y por último, pues habla el español de las mayorías latinoamericanas, vende en televisión y tiene carisma, características que ahorita son importantes porque en México hay un vacío de ellas, ¿no? Entonces, esto está siendo utilizado por una iglesia que, aunque el Papa dé una imagen de ser muy liberal, pues uh-huh, al final la iglesia detiene todo como una estructura burocrática, ¿no? Entonces, qué bonito es que hablen, pero al final es, ¿hay hechos o no hay hechos? Y acuérdate que tenemos una institución detrás del Papa, que supuestamente a la cual pertenece, que es de las más antiguas, arcaicas y anquilosadas en sus puntos de vista, y por ende el cambio, si es que existe, es muy gradual. Yo dudo mucho que realmente este interinato, al final liberal, entre comillas, vaya a poder realmente hacer algo en cuanto a estructuras profundas del pensamiento monoteísta patriarcal, que es el catolicismo en el mundo. Finalmente, los intereses políticos son los que predominan, ¿no? Y el Vaticano tiene que cuidar sus relaciones con un país tan importante dentro del catolicismo como lo es México. Me llama mucho la atención las tres formas en las que abordas al Papa Francisco, como sus tres ideologías, la forma en la que se ha vendido. Uh-huh. Ahora, ¿cómo crees que este discurso, viéndolo como proyecto de mercadotecnia, como lo decías, se lo tome la gente aquí en México? ¿Cómo va a digerir a este Papa que de alguna forma sí tiene un parecido con Juan Pablo II, que fue muy querido, pero que también tiene rasgos distintos? Pues ya lo último que dices, sí, Francisco es más liberal en el discurso que Juan Pablo II. Y al final tú sabes que el tipo de liderazgo patriarcal de la Iglesia, pues al final es importante para determinar la conciencia pública y la moralidad pública. Entonces, lo que diga el Papa es palabra, sí, es ley. Entonces, pues hay gente que, pues por lo que lo dice el Papa, van a hacer caso. Aunque de alguna forma otros sectores de la sociedad serán cuestionados en sus cánones o en sus creencias. Por otro lado, tienes que hay clase media y también de otras clases sociales en México, pues que también ya están buscando un poquito más la apertura, debido a que los medios de comunicación de Internet y otros, pues le han también abierto otras posibilidades a la sociedad. Entonces creo que sí va a ser un choque de opiniones, de discursos y de posturas que al final no podremos saber a corto plazo, sino realmente hasta un mediano plazo, qué efectos tendrán en la sociedad mexicana. Ahora, ¿cómo ves el papel que juegan los medios de comunicación con la visita del Papa?